Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 18 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña hoy Liz de Ramos. En los controles, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Y ahí andaba Luis Yerloyo, que andaba parando la trompita haciendo el mensaje de con el lenguaje de señas. ¡Mua! Un beso grande, Luis Yer, y abriendo la ventana con muchísimo cariño. Besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y bendiciones para todas y para todos. Esta servidora, Enza García, y abrimos el programa de hoy con Los Soneros del Pueblo. Este es un grupo de salsa que nació en PDVSA después de ser recuperada. Soneros del Pueblo y este tema, Cuando la Patria Me Llama. Abajo cadenas, en cadena no quiero estar. Eso fue lo que nosotros dijimos cuando triunfó la revolución bolivariana por la vía electoral y el comandante Chávez llegó al poder trayendo tantas cosas buenas y tantos cambios para esta patria bonita. Esta patria buena a la que le cantaba Ali Primera. Y por supuesto, el tema obligado el día de hoy fueron los anuncios económicos realizados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esa cadena, una cadena que duró más de 5 horas, que era comiquísimo, porque estábamos todos en vilo. La cadena arrancó a las 2, entonces sabíamos que venían anuncios económicos. Ajá, ¿y entonces? ¿Y qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿La gasolina? ¿Qué va a pasar con la gasolina? ¿Qué va a pasar con el cambio? Entonces ya al final de la cadena empezó a dar los anuncios, pero hizo un excelente balance de lo acontecido en los últimos años, me parece que una buena reflexión, un buen análisis, reconociendo los errores que se han cometido, cosa que es digna y es honorable. Señores, si estuviéramos perfectos no estaríamos en el planeta Tierra, estaríamos en el Nirvana, bailando una danza con todos los maestros espirituales que han pasado por la Tierra. No somos perfectos, somos seres humanos, bueno, y estamos precisamente a través de los errores. A través de los errores se va aprendiendo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció nuevos precios de la gasolina. Es una sinceración, es verdad. Suben los precios de la gasolina, pero es una sinceración del precio. Porque ya estaba bueno que prácticamente se regalara el combustible. Y que este aumento de la gasolina, si lo comparamos con lo que día a día gastamos, no es tanto. Realmente no estamos, si lo comparamos con las tarifas internacionales de la gasolina, incluyendo las tarifas de la gasolina en países productores como Arabia Saudita, sigue siendo un litro de gasolina sumamente económico. El presidente Nicolás Maduro anunció los nuevos precios de la gasolina, el nuevo sistema cambiario y aumentos salariales, ¿no? Entonces vayamos a desglosar. Los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro se agruparon en 6 aspectos claves. 1, servicios alimentarios y de distribución. 2, los nuevos sistemas de fijación de precios con la ley por delante y el establecimiento real de los costos y viabilidad productiva del país. 3, nuevo esquema de precios de gasolina. 4, nuevo sistema de creación, captación, inversión y administración de las divisas del país. 5, de plan de empleo y protección del salario y de las pensiones. 6, plan de la revolución tributaria. El presidente describió cómo fue descubierto a través del plan Ataque al Gorgojo los casos de corrupción en la Corporación Venezolana de Alimentos y Abastos Bicentenario, que han dejado a más de 55 personas detenidas entre gerentes y jefes de abastos de todo el país. He ordenado reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional Anticorrupción. Sobre lo que es la reestructuración de la misión de alimentación, el presidente Maduro dijo: he decidido hacer una reestructuración total de la misión de alimentación que debe activarse de inmediato en 4 niveles. Indicó que el primer nivel es la articulación de un modelo de gerencia y dirección más eficiente y más simple que pueda unificar toda la capacidad productiva de logística y distributiva de las corporaciones PD Mercal, Casa y Ceval en una sola corporación que se dirija en un plan único. El abasto bicentenario se pudrió, dijo el presidente Maduro. Bueno, eso lo venimos diciendo aquí en la ventana desde hace meses. Que había que cerrarlo, fumigarlo y volverlo a levantar. Bueno, el abasto bicentenario se pudrió. Ordeno, dice el presidente Maduro, dijo, ordeno una reestructuración total y absoluta. Convertir abasto bicentenario en centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades, en mano de las comunas y de los centros comunales. No en un centro de distribución para bachaqueros ni para el robo del pueblo. Y asumo toda la responsabilidad en lo que estoy diciendo. Dijo también Maduro. Miles de toneladas de alimentos pasan por Bicentenario y lo que descubrimos es que las mafias las tienen ellos mismos, la misma gente del Bicentenario. Cuando llega el pueblo que trabaja, no hay nada, pero de 5 a 8 de la mañana está la banda que ellos mismos llaman. Bueno, nada, por teléfono, mira fulano, ven a buscar aquí los bultos, tú sabes, para que los vendas en el barrio. Mira fulano, vendas, para tú sabes, se los vendas a tus clientes, ¿no? Como dice una vecina mía, te hace falta algo porque yo tengo un bachaquero buenísimo. Ya te lo dicen así, ¿no? Bueno, los agarramos con las manos en la masa, los agarramos con los kilos, dijo el presidente Maduro. En tercer lugar, se hará una reestructuración de Mercal y Pedeval junto con la comunidad. Explicó que nuestro modelo es Mercal, Pedeval y Mercal Obrero, creados por el comandante Chávez. Señaló Maduro que la crisis actual, en particular la crisis moral, ha vulnerado estos sistemas y el eje estará en su recuperación, pero con el pueblo, no con especialistas ni gerentes. El gran motor de un sistema de precios justos no es la empresa privada. En cuarto lugar, se hará una reestructuración del sistema de bodegueros. Tenemos casi 12.000 bodegueros que llevan los productos a la comunidad directa en sus distintos niveles, pero eso también está penetrado por la corrupción. No quiero juzgar a nadie ni que paguen justos por pecadores. Las comunidades nos dicen que hay bodegueros que funcionan muy bien, pero hay otros que reciben los productos y se los venden en parte a los bachaqueros y para la comunidad un poquitico. ¿Y a quién le mientan la madre? A Maduro. Se creará un nuevo sistema de bodegueros y mercales a cielo abierto, orientados hacia todos los mercados comunales que podamos instalar y sean sustentables, productivos y que rindan servicio al pueblo. Esto también tocará a los farmapatria, areperas y panaderías. Sobre el nuevo sistema de costos y precios, se establecerá un nuevo sistema de precios justos con base a los costos reales, priorizándose inicialmente los 100 productos fundamentales para la vida del pueblo. Siempre buscaremos el precio justo con el costo real y el precio máximo de venta al público. Son dos instrumentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nos encontramos con unos productos regulados que no están calculados en función de su precio real. Vamos a estar claros, es su costo real. O sea, que de repente un desodorante te cueste 30 bolívares, eso no está dentro de su costo real. Que un paquete de toallas sanitarias se encuentre en 20 bolívares de 8 toallas, o menos, perdón, ese más o menos el precio, eso tampoco es el costo real. Pero tampoco es el costo real los 150 bolívares que te quieren vender los bachaqueros, en que te quieren vender los bachaqueros ese mismo paquete de toallas sanitarias. O el caso del café, el medio kilo de café Fama de América cuesta 25 bolívares, los bachaqueros te lo venden en 1.000. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, 25 bolívares, medio kilo de café no está enfocado, vamos a estar claros, no está enfocado al costo real, pero tampoco son 1.000 bolívares. Entonces, bueno, vamos a colocar lo que son los precios justos, de verdad. Porque una de las cosas que alimentaron el bachaquerismo ha sido esta cuerda de productos regulados, que son casi, vamos a estar claros, son casi regalados, y los bachaqueros invierten muy poco y después te lo venden al 1.000, al 2.000%, ¿no? Entonces, bueno, dice el presidente Nicolás Maduro, para ello ha designado un Estado Mayor para el nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Será dirigido por el vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Ángel Pérez Abad, con la incorporación de la Fuerza Armada en todas las SODI, del Superintendente Nacional de Derecho Socioeconómico, William Contreras, que esperamos verle la cara, del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y de todo el equipo económico, y que se incorporen en dicho Estado Mayor los consejos presidenciales de gobierno popular en las comunas, de los campesinos y pescadores, de las mujeres y de la clase obrera, entre otros. Recordó que en Estados Unidos la gasolina está costando $0.78 el litro, en Colombia $1.08 el litro y en Venezuela cuesta 0,01 centavos de dólar, por favor, menos de un centavo de dólar el litro. Indicó que los transportistas le han anunciado respaldo en esta decisión. Así que, bueno, me imagino que puede que haya un aumento del pasaje, pero que sea algo moderado. Eso lo esperamos, ¿no? Bueno, la gasolina de 91 octanos, están tres los nuevos precios de la gasolina. La gasolina de 91 octanos pasará a costar un bolívar el litro y la de 95 octanos pasará a costar 6 bolívares el litro, explicó el presidente Maduro, quien indicó que la mayoría de los vehículos que hoy usan la gasolina de 95 octanos no le hacen falta, pueden funcionar tranquilamente con la de 91 octanos. También anunció que el 30% de los nuevos ingresos irán a la misión transporte para convertirse en vehículos y repuestos. El nuevo precio entrará en vigencia el día de mañana, el viernes 19 de febrero. Los recursos se usarán para el Fondo Nacional de Misiones, de acuerdo a la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, incluyendo la construcción de viviendas y la educación pública. El presidente Maduro recordó que los precios de combustible están muy por debajo de su costo. Mis hermanos transportistas saben que el precio de la gasolina es una parte muy pequeña del precio del transporte público en manos de particulares, privados y cooperativas. Admitió que la mayor parte de estos costos están en los insumos, repuestos y partes que no van a importarse sino producirse en el país. Ha llegado la hora para que instalemos un sistema que garantice el acceso a los derivados de los hidrocarburos a precios justos venezolanos, que garanticen dos cosas: el pago de lo que se invierte para producir esa gasolina y el funcionamiento sano de la industria petrolera. El cuarto eje es, o el cuarto anuncio, el del nuevo sistema de divisas. El presidente habló sobre, señaló la necesidad de instalar un nuevo sistema de divisas en el país que incluya de forma integrada la creación de fuentes de divisas, la captación, su inversión y su administración, con cinco componentes vitales. Primero, un plan nacional de divisas del país ya creado en 2014. Segundo, defensa del petróleo. No vamos a renunciar a defender la OPEP ni el mercado petrolero. Tercero, nuevas exportaciones. Cuatro, la atracción de inversiones de dólares que el capital venezolano tiene en el exterior. Hay una propuesta muy sólida para que traigan los dólares y los inviertan aquí para hacer atractiva la inversión de los dólares, que según algunas fuentes llega a 300 mil millones de dólares que empresarios venezolanos mantienen en el exterior del país. Quinto, el sistema de cambio. Indicó el presidente que el sistema de cambio se simplificará en dos bandas. Uno, un sistema cambiario protegido, es decir, seguimos con el dólar preferencial, que arranca el día de hoy y que pasará de 6.30 a 10 bolívares. Tendrá como misión proteger al pueblo en aspectos fundamentales como salud, medicinas, misiones, grandes misiones y dólares para producir. Absorberá el SICAD. Cuando hablamos dólares para producir, estamos hablando de insumos para producción nacional, no para importar zapatos, o carteras, o correas, o pantaletas. Oye, que de verdad, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo este sistema de importación ha afectado la industria nacional. Yo me acuerdo, Emán, no hace tanto tiempo, hace unos 13 años, 14 años, me acuerdo haberme comprado un Babydoll precioso Van Ralte, que era una marca de ropa interior que se hacía aquí en Venezuela. Ya no. Ahora la ropa interior es 100% colombiana. Le importamos 100% del vecino país, que hay algo que hay que decir y hay que aclarar. Es de excelente calidad. Se adapta al cuerpo de la mujer venezolana, la mujer latina, que las latinas somos caderonas, vamos a estar claros, somos caderonas, pechugonas y tenemos unos buenos glúteos, afortunadamente. De repente la mujer europea quizás no tanto, la asiática no tanto, pero la ropa interior colombiana es buena. Pero ¿por qué nosotros dejamos de producir nuestra propia ropa interior? Aparte de que ya la ropa interior colombiana te la están vendiendo como si fuera Victoria's Secret. O sea, te la quieren vender como si fuera lingerie, traída directamente de París. Mentira, eso es ropa interior colombiana. Entonces antes te vendían por lo menos el paquete de pantaletas y de interiores, te vendían, yo me acuerdo, las Leonisas, que te vendían el paquete de tres, cuatro pantaletas a un buen precio. Ahora no, ahora te sacan un riñón por una pantaleta y de paso de esas cuello tortuga de las que usan las abuelitas. Porque si quieres comprar una más sexy, te clavan mucho más. Entonces bueno, dólares para producir, es decir, dólares para los insumos, para producir, empecemos a producir nuestra propia ropa interior, empecemos a producir nuestra ropa de vestir, nuestros trajes de baño. Hay tanto que podemos producir y tanto que podemos hacer, tantos ingenieros industriales que se gradúan de las casas de estudios del país. Vamos a echarle pichón. Bueno, segundo, el SIMADI será transformado en un sistema complementario flotante, explicó Maduro sobre el segundo sistema, es decir, oferta y demanda. Prácticamente, bueno, usted quiere dólares, ok, usted los compra a precio de mercado, oferta y demanda. Que llama mucho la atención que después de estos anuncios, alguien se metió en la página de Dollar Today, ahí bueno, y estando las casas de cambio cerradas, ¡pum!, se disparó más de 20 bolívares el precio del dólar y del euro por Dollar Today. Esta gente va a seguir echando varilla. Están muy buenos los anuncios del presidente Nicolás Maduro, pero como lo comentaba con nuestro buen amigo, mi buen personal y de la ventana, José Garcés, que decía, bueno, mira, es que están, las medidas están bien, son lógicas, son razonables, pero para lo del dólar hace falta que hayan controles reales para verle el queso a la tostada. Bueno, en quinto lugar, el plan de empleo y protección del salario y de las pensiones. El presidente Maduro anunció que se aumentará la construcción de obras públicas, lo que ya el año pasado generó miles de empleos de calidad. Se invertirá en 2016 unos 190 mil millones de bolívares para obras públicas y desarrollo de infraestructura, generando una gran cantidad de nuevos empleos, defendió la inamovilidad laboral. El presidente Maduro informó, aumento, ojalá que sea efectivo en todos lados. El presidente Maduro informó que se hará un aumento de 20% en el salario mínimo, pasando de 9.649 a 11.578. Además, se hace un aumento del cálculo base de los estatiques, pasando de 1,5 unidades tributarias a 2,5 unidades tributarias, es decir, que de 6.750 pasarán a 13.275. Perfecto, es una sinceración de lo que está costando la comida. Pero, por favor, deben sacar un decreto que obliguen a los comerciantes, medianos y grandes comerciantes, a aceptar los estatiques, porque nada hacemos con una tarjeta de alimentación o con una tiquera si llegamos a un negocio, por ejemplo las carnicerías de Quinta Crespo no te aceptan estatique. Entonces, ok, aumenten los estatiques, pero garanticen también que esos estatiques sean aceptados en todos lados. Bueno, el sueldo integral de esa manera pasa de 16.399 a 24.853, un aumento integral del 52%. Estamos hablando entre salario y ticket de alimentación. Este es el aumento salarial número 32 que otorga la revolución en 17 años, acotó el jefe de Estado, quien también anunció la tarjeta Misión Socialista para los hogares de la patria, un sistema complementario de apoyo a las familias venezolanas para la alimentación y salud a través de subsidios directos que llegará directamente a 796 mil familias inscritas en este programa social. También va a haber un plan de revolución tributaria que busca la elusión cero, evasión cero, fraude cero, en palabras del presidente Maduro. Se instala un sistema muy exitoso de facturación electrónica digital que en Ecuador dio resultados extraordinarios y el presidente de dicho país, Rafael Correa, ofreció ayudar a su instalación en el país. También la instalación de Consejo Nacional de Economía Productiva de la mano del decreto de emergencia económica. Bueno, en líneas generales, esto formó parte de la cadena, también los acuerdos para la recuperación de los precios petroleros. Ya varios países, OPEP y no OPEP, acordamos la congelación de la producción del precio del barril de petróleo y eso logró que subiera el precio del barril. Viendo aquí por los monitores, ya está el cipayo Lech Walesa, quien acabó prácticamente con Polonia, haciendo su lobby para defender a Leopoldito, al monstruo de Ramo Verde y a la cuerda de asesinos que la oposición, asesinos y corruptos que la oposición quiere liberar. Ahí está, con sus audífonos, tan linda, la tintorera, con la pobre mártir. Cuando les digo mártir, porque mira que aguantar al vampiro ese es arrecho. La pobre mártir de la mujer de Ledesma, ¿no? Ahí están, ahí tan santitas y tan lindas ellas. Bueno, son unas buenas esposas, defienden a sus maridos, ¿no? Pero bueno, defienden a sus maridos sin andarse burlando de la gente que perdió familiares o quedó mutilada por culpa de las acciones de ese par de joyitas, ¿no? Son las 10:25 minutos y aquí con los mejores deseos y las mejores energías nos vamos a la pausa con Iben de Mérida y este bonito tema, El Ehuacó. Nació una flor entre mí.

estábamos esperando desde algún tiempo. Al fin llegó el anuncio y ahora nos tocará preparar el bolsillo para afrontar esta medida. En primera instancia, podemos pensar en quienes tienen su vehículo particular, pero también hay que pensar en el transeúnte que utiliza el transporte público. Y luego habrá que revisar cómo las empresas de distribución y transporte buscarán agregar a sus estructuras de costos los nuevos precios del combustible. De las preguntas, las claves. La pregunta, ¿era necesario? Sí, un rotundo sí. El ajuste en el precio de la gasolina era necesario hace algún tiempo ya, bueno, 19 años sin ajustar el precio de la gasolina. Sin embargo, llegó un momento muy apropiado, dada la situación económica que vive el país, por la abrupta baja del precio del petróleo, sin agregar los embates de la guerra económica. La cosa quedó así, la gasolina de 91 octanos pasó a costar de 0,07 bolívares, o sea, menos que un mediecito, vale, menos que una locha. Pasó a costar un bolívar. Esto representa un aumento de 1.300%, pero es que no costaba nada, era regalada. Por su parte, la de 95 octanos pasó de 0,097, es decir, que costaba casi un bolívar, a 6 bolívares. Esto representa un aumento de más del 6.000%. ¿Eso qué quiere decir? Que se deja de regalar la gasolina, que por cierto, eso pues, como era regalada, pues, también la mandaban para Colombia, le surtíamos a todo el norte de Santander. Y bueno, hay una sinceración de los precios de la gasolina. Pues, o sea, no solamente se recupera el costo, ¿no? Es una forma de recuperar el costo de producción y de paso, eso genera recursos para invertir. Invertir en transporte, en repuestos, en las misiones, en el bienestar de los venezolanos. Ahora, ¿por qué era necesario? Bueno, hay varios elementos a considerar a la hora de analizar la relevancia de aumentar la tarifa del combustible y los beneficios que puede traer a la economía del país. Primero, la pérdida por el subsidio, como afirmó el presidente Nicolás Maduro cuando realizó el anuncio. Llegó la hora de cobrar la gasolina, estábamos pagando por echarla. Ciertamente, el subsidio acumulado desde 2012 hasta 2015 alcanza los 29 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto ha pagado Venezuela de deuda en ese mismo periodo? 30 mil millones de dólares. Otra garantía de la inversión social. Maduro afirmó que las ganancias del nuevo sistema de precios de gasolina serán depositados en el Fondo Nacional de Misiones. Aseguró además que el 30% de este monto estará dirigido a la misión transporte. Por cierto, otra cifra para que hagamos una comparación. Lo que le costó el subsidio al país en los últimos años. Ay, me pica la garganta. 30 mil millones de dólares es cerca de la mitad de la inversión total de la Gran Misión Vivienda Venezuela desde 2011, 73 mil millones de dólares. Y también es un golpe al contrabando. Es histórico, en la frontera de Colombia es casi rutinario el contrabando de extracción de combustible hacia tierras neogranadinas. Pero esta situación se ha agravado en los últimos años, pues el diferencial de precios era altísimo. Hablando en moneda colombiana, en Venezuela un litro costaba 29 pesos y en el vecino país se vendía a más de 2 mil pesos. A esa tasa, cualquier contrabandista hacía fácilmente 500 dólares a la semana. Ahora, con un tanque promedio 43 litros que puede llegar a costar 1.700 pesos colombianos, las cuentas cambian. Ahora, la tercera clave. ¿Por qué ahora y no antes? Como ya dijimos, era necesario desde hace tiempo. Sin embargo, en este momento se hace crucial debido al impulso que necesita la economía nacional y cómo estos ingresos pueden beneficiar para ello. La encuestadora Interlaces afirmó en un estudio reciente que el 53% de la población estaría de acuerdo con un ajuste de las tarifas. Sin embargo, el presidente Maduro afirmó que en 2015, aunque había apoyo mayoritario para implementar el nuevo sistema de precios de la gasolina, era evidente que grupos violentos guarimberos tenían montado su plan para convertirlo en parte de la campaña electoral y de violencia en el país. Cuarto, ¿qué debe vigilar el gobierno? Bueno, al principio del artículo se hablaba sobre cómo podrían incrementarse los costos del transporte público, de las rutas de distribución de alimentos, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que este tipo de vehículos utiliza diésel como combustible, que no fue aumentado. Sin embargo, debemos estar vigilantes, pues seguro tampoco faltará quien quiera aumentar el pasaje por el aumento de la gasolina. En el caso de los taxis, es otro a tener sobre la mira, tarifas que no son nada solidarias desde hace un tiempo. Hace siglos que no agarro un taxi porque, oye, no, demasiado caro. Demasiado caro el servicio de taxi. Y eso se arregla, señores, es con taxímetro. Bueno, y quinto, vamos a ser más eficientes en el consumo de gasolina. El precio de la gasolina de 95 octanos aumentó en más de 6.000%, pero no debemos perder esto de vista. El combustible venezolano sigue siendo el más barato del mundo. El hecho de pagar 5 bolívares por un tanque nos ha imposibilitado tomar conciencia sobre el consumo. En países europeos, a la hora de adquirir un carro, la gente se fija en el rendimiento del vehículo, pues allá un tanque les puede costar hasta $60. Saquemos nuestras cuentas al tipo de cambio que mejor nos parezca. Que el venezolano se vaya a ser más consciente o eficiente en el consumo de combustible parece una quimera, al menos por ahora. Pero algo sí es cierto, tenemos ese dinero en el bolsillo para cubrir ese gasto. Tal vez podamos considerar realmente que nuestro vehículo no necesita gasolina de 95 octanos, sino de 91. Hagamos la prueba, al menos el 70% de los vehículos tipo sedán fabricados luego de 2000 van bien así. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal todo? Enza García, Luis Herloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta. Buenos días para todos. Buenos días. Especulemos un poco sobre lo que pasó ayer. Vamos a hablar algo de la gasolina, que es lo volátil, por decirlo así, porque todo pareciera ser que es volátil también, pero la gasolina es un producto volátil, ¿cierto? Mira, algo muy necesario, y yo creo que hasta nos quedamos por debajito. Sí, ¿cierto? O sea, realmente el aumento no representa mucho para el bolsillo de los venezolanos. La pasamos de pasamos de una gasolina gratis a una gasolina barata. Barata. Ahora vamos a hacer esto, fíjate, en esto que voy a catapultar. Pero antes vamos a decir una cuestión. Tal día como hoy nació Humberto Fernández Morán. El creador del bisturí cabeza de diamante. Y el brujo de Pipe. Pipe porque él fue el creador de el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Él fue uno de los creadores de ello en los años 54, por ahí es cuando aparece Pipe. Él es, por eso le decían el brujo de Pipe. Y también es dentro de lo que fue la NASA, o lo que es la NASA, tuvieron que darle una mención honorífica en las Naciones Unidas, porque como era venezolano, no pudo ganarse el Nobel de Física. Un venezolano ilustre que por el hecho de haber tenido un cargo durante el gobierno de Pérez Jiménez aquí, la Cuarta República lo execró de la historia. Lo pateó por 20 días que tuvo con Pérez Jiménez. Pero lo que querrán hacer en el caso de que tomen la presidencia con Chávez y todo lo que recuerda al chavismo. Por ahí van los tiros, por ahí así es. Y tal día como hoy, hace 33 años, todavía lo sufrimos, y menos mal que Maduro lo hizo ayer, del Viernes Negro. 18 de febrero de 1983, señores, para que más o menos entendemos una cosita, el dólar estaba a 4.30. Fue tanto la presión de la gente que tenía los dólares y lo sabían que tuvieron que echar la moneda en el libre juego, oferta y demanda. Y no se pudo hacer para controlarlo, porque lo que se pidió era que se pusiera a 6 bolívares. Pero no, más pudieron hacerlo fluctuar libremente. ¿Por qué? Porque quien tiene los dólares quiere más bolívares, que es algo que lo que está pasando ahorita. ¿Por qué quieren hacer una mega devaluación? Porque mucha gente tiene dólares fuera, y si lo vale 800, como dice, o 900, imagínese usted una persona que tenga 100 millones de dólares, ¿cuántos bolívares va a tener? Incontable poner los números en una pizarra, en un cuaderno. Y eso, por eso es que quieren mega devaluación. No, vamos por parte. Ahora, lo que quería decir con lo de la gasolina, un camión, porque los camiones utilitarios, como tú dijiste, todos usan gasoil. Los camiones que usan gasolina van de 3 a 5 toneladas. Exacto, sí, pero bueno, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quiere jorobar, ¿no? Pero la otra es, pongo a usted una medida de 1000 kilómetros, Cúcuta, Caracas, y vas a traer cebollín, por hacerte un ejemplo. Tú vas a gastar, si es a 6 bolívares, va a gastar 1.500 bolívares más, porque si el camión te gasta, ese camión que no es utilitario, que es de 8 cilindros, consume un litro de gasolina por 4 kilómetros de recorrido. Para eso tiene un catálogo, amigo, y no nos caigamos a mentiras. porque quien ha tenido carro debe leer un catálogo de procedimientos para mantenimiento del mismo, y eso es lo que consume un motor Cleveland 390, que es el más grande que se usa en Venezuela, consume por cada 4 kilómetros un litro de gasolina, y si usted rueda 1000 kilómetros va a gastar 250 litros de gasolina. La proporción, si va a pagar 1500, es 1.50 por cada kilómetro, y si vendes el cebollín a 100 bolívares me lo tienes que vender a 101.50, ¿no sería la proporción? Ah, pero no, él va a querer, como me aumentó, como tú dices, el 6000 y tantos%, que no, yo te voy a aumentar todos los reales del mundo, mentira. Te voy a aumentar 6000 y tantos% ya el dineral que te estoy cobrando. Exactamente. O sea, así es como lo calculan esos sinvergüenzas. Claro. Esa cuenta tenemos que sacarla. Sí, amigo. Señor. Y no dejarnos especular por ningún ladrón, porque todo el mundo dice que trae la mercancía no sé de dónde y va a coche y la compran allí. Esa es la otra. Exactamente. Ajá. Por ahí van los tiros. A coche y lo que es la ropa al cementerio. La compran del cementerio y se la llevan a la tienda del centro comercial. Correcto. Especulemos sobre ello. No nos dejemos especular más. Andemos con la verdad por delante, porque los ladrones juegan, pero los honestos somos más. Así es. Gracias. Muy bueno. Otro poquito. Perfecto. Un abrazo grande, Fernando. Muy bueno tu comentario. Y mira, ayer, ¿no? Sí habían sectores opositores esperando. Era un hecho. Era un hecho y ya no se podía posponer más el aumento del precio del combustible. Nos encontramos que ayer empezó a circular un falso tuit de Henry Ramos Ayub. Hay una cuenta falsa de Henry Ramos Ayub que publica unos tuits bastante polémicos. Yo creo que eso forma parte de la misma guerra sucia de la derecha, ¿no? Para despertar indignación en el pueblo chavista y después decir que el otro, ay, no, yo no fui. No, pero esa no es la cuenta, no es la cuenta oficial de Ramos Ayub, donde dice, bueno, se aumentó la gasolina y 11 días después fue el Caracazo. Señores, las condiciones, o sea, lo que ocurrió en el Caracazo es muy diferente a lo que está pasando ahora. Es verdad, cuando el Caracazo estábamos siendo víctimas del acaparamiento. ¿Y por qué se estaba dando? ¿Por qué se dio ese acaparamiento? Porque Carlos Andrés Pérez no solamente anunció el aumento del precio del combustible, que pudiera ser, hubiera podido ser justo en aquel momento, pero ese aumento del combustible venía acompañado de un paquete de medidas económicas que ponía los pelos de punta, porque ese paquete de medidas económicas decía, hablaba de aumento del combustible, que se iba a acabar la regulación de precios, entonces iban a liberar los precios de todos los productos, o sea, de todos los alimentos, y ya los venezolanos tenemos un largo expediente de experiencias y de historia de comerciantes especuladores, porque eso lo tenemos yo creo que desde la época de la colonia, el comerciante especulador. Entonces era la liberación de precios y también era la eliminación de los subsidios a los servicios básicos, léase, teléfono, y bueno, con miras a la privatización, teléfono, luz, ya la luz era privada, pero era quitarle el subsidio. Teléfono, luz, agua, gas. Entonces, se anuncian una serie de cosas, aumento de los impuestos, se anunciaron una serie de cosas y después de esos anuncios, que era lo que hacían los comerciantes especuladores, productos que tenían su precio de venta al público, los tenían acaparados porque estaban esperando a que entrara en vigencia la liberación de precios para remarcarlos al precio que les daba la gana. Y por eso la gente no conseguía las cosas. Esta vez es diferente, porque se está anunciando el aumento del precio del combustible, pero va acompañado de medidas de protección social. Viene acompañado de un aumento de salario, viene acompañado de un aumento de los estatiques. Te explican que ese dinero va a ir a pasar para cosas en beneficio de la gente, como son las misiones, como es la vivienda, como es la salud, y que los venezolanos hemos madurado y hemos entendido que el modelo rentista, el vivir del ingreso petrolero, importarlo todo, ya está caduco. es muy diferente la situación, el marco de este aumento del combustible, porque insistimos, está esta medida, pero hay una serie de medidas que buscan proteger el bolsillo y a la familia venezolana. Eso es muy diferente a lo que pasó en 1989. Igual los guarimberos están como caimán en boquecaño porque está en marcha, señores, un golpe de Estado. Y vamos a decirlo con todas las palabras, estamos viendo el circo romano que tiene montado en el Parlamento, estamos viendo a un degenerado como el señor Óscar Arias y la ley, lo decíamos ayer, la famosa ley de amnesia criminal. Eso es lo que buscan, busca tener la oposición como detonante para activar un plan parecido a la salida o activar un plan parecido a un 11 de abril. Lo decía María Corina, huelga general, todos a Miraflores, todos a marchar, unos cuantos muertos, a lo mejor algún militar de media graduación que de repente medio se cuadre. Eso es lo que tiene montado, eso es lo que tenemos y debemos estar preparados y rodilla en tierra. Valientes, metiéndole el pecho a lo que se presente. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? ¿Es Daisy? Hola, Daisy, ¿qué tal todo? Bueno, alegre, contenta y a la vez confundida. Ajá. Primero, mi problema personal del Seguro Social, creo uh-huh. que te comenté algo. Mira, estoy activa otra vez, uh-huh. no sé qué pasó bueno. ahí. Qué bueno. Uno pide respuesta, no se la dan en el Seguro Social. Yo cuando me dijeron que yo había perdido mi pensión, me mandaron a la taquilla única, te quedan en el chorro. Los chicos ahí me atendieron muy bien, bellos muchachos, de verdad, excelente. Uh-huh. Como atienden a la gente allí. Yo me sentí muy mal, hasta lloré, pero ellos me dijeron, no, quédese tranquila, que hay solución. Lo que sí me dijeron, el Seguro Social es una pensión muy fija y eso usted lo tiene para toda la vida. En cambio, con los decretos, si se va este gobierno, ustedes pierden todo decreto. Entonces yo, bueno, me quedé así como que de repente me llama y me dicen que yo estoy activo otra vez. No entiendo, Enza. Entonces, eso hay que investigarlo porque cuando yo fui a hacer la reclamación había muchísima gente con el mismo problema. Uh-huh. Que tenía más. Eso es una práctica vieja y es una práctica de corrupción que hay dentro del Seguro Social. Exacto, eso es como la salud, eso hay un boomer ahí horrible, eso es horrible lo que hay ahí, de verdad. Hay que ir metiéndole mano a eso. Yo sé que no es fácil meterle el pecho al Seguro Social y a la salud. Uh-huh. Es difícil, pero habrá. Hay que hacerlo, porque denuncia, porque lo han denunciado mismos trabajadores del Seguro Social. Exacto. Que retiran a la gente de la base de datos y el dinero de las pensiones lo meten en una cuenta, generan intereses y a los 2 meses a la persona le pagan lo que le deben. O sea, lo que te quitaron de pensión, te lo pagan. Te lo pagan, pero ellos le ganan los intereses, ellos se lo embolsillan. Sí, esa es la cuestión. Bueno, es a lo que vamos a lo otro, a lo que nos interesa a todos en general. Bueno, lo que hizo Nicolás Maduro ayer, yo no lo oí, estaba muy pendiente, pero lamentablemente tuve que ir a casa de una amiga, hacer una tarea de corte y costura que estoy haciendo, porque algo tengo que hacer. ¡Ay, pero me parece buenísimo! Sí, así es, ¿no? Yo sé coser mucho, yo hago cortinas, cosas de bebé y cuestión, pero en cuestiones de diseño así, de hacer ropa, no me atrevía. Mira, es lo que tenemos que hacer, producir. Sí. Producir. Entonces, yo estoy tomando cursos de cocina, así que. Claro, lo estoy haciendo producir. Porque pienso que hay que ayudar a nuestro comandante Nicolás, porque de verdad, mira, el país necesita mucho de nosotros. Aunque yo soy una viejita de 56 años, pero bueno. Ay, viejita, por favor, estás en la flor de la edad. A los 56 años se pueden hacer muchas cosas. Sí, entonces, ajá. Bueno, ahí voy, echándole pierna a esto, cosa que tenía duda. Ayer fui, pero no, hoy fue con los pin que mandaron al celular y cuestión, pero bueno, ahí voy. Entonces, esta noche, mejor y tú que estás informando ahorita. Okay. Que de verdad, gracias por esa parte, porque, cónchale, haces mucho resumen y lo haces muy bien. Entonces, bueno, te felicito por eso. Bueno, Enza, y lo demás, aló. Ajá, te escucho. Ay, lo demás es que, bueno, mira, Enza, hay que estar muy pendiente, que es una cuestión que está muy bien lo que hizo Nicolás, uh-huh. pero hay que estar pendiente, que, cónchale, que esa gente que él puso, que de verdad lo hagan bien, sí, Enza, señor. Porque no podemos seguir en lo mismo, que, cónchale, él cambie hoy, cambie mañana, y, oye, la gente, Oye, ¿hasta cuándo? Vale, mira, vamos a ser un poquito honestos con nuestro país, de verdad, con nosotros mismos, con nuestra familia, si no lo queremos hacer con el país, con nuestra familia, porque no, no tú y tus hijos se pueden, okay, se pueden ir al otro país, pues a otro país, que sea, pero y la otra familia que queda, que es tuya, no piensas en esto, vamos a pensar, de verdad, en general, vamos a pensar tú en tus hijos, en tus nietos, en tu sobrino, en tu tía, ya estás pensando en un país, ya estás pensando en un pueblo, ¿verdad? Entonces, oye, vamos a pensar que, mira, si a ti te va bien, nos va bien a todos, Enza. Así ¿ah? Es. Porque es así, uno es como familia. Mira, si como padre de familia a mí me va bien, le va bien a mi esposa, a mis hijos, a mi nieto, a quien sea, y de ahí para adelante, eso es una cadena. Entonces, oye, vamos a hacerlo bien, de verdad. Esto es para los ministros, para ellos, lo de la gente que está al lado de Nicolás, vale, que ellos saben que hay gente que sabe que lo está haciendo bien, está echando un cerro, Enza. Pero hay uno que lo están haciendo a media máquina y de verdad, eso también es lo que ayuda a que esta gente que aproveche la maldad, aproveche todo lo que está haciendo. Entonces, oye, ahí que estamos, mira, lo de la gasolina está muy bien, pudo haber sido más, porque de verdad pudo haber sido más. Hubo mucha gente que estaba esperando que fuera 15, 20 bolívares, que era lo necesario, porque es lo necesario ahorita en estos momentos. Pero bueno, esa poco a poco. Entonces, ya como pueblo, nosotros estamos conscientes de que esto de verdad tiene que ser así. Y el rollo de la comida, Enza. Aquí estamos, que subieron el aumento del sueldo. Ahorita empiezan a aumentar más las cosas. Hay que estar pendiente de esos sinvergüenzas. Sí, señor. Que eso es, ahí es donde hay que meter la lupa. Así es. A Lorenzo Mendoza, vamos a hablar claro y directo. Ese sinvergüenza que lo que está haciendo es cada día las cosas a favor de él y es peor hacia nosotros. A ese sinvergüenza que hay que meterle mano ya. Así como se le metió a la gasolina, que muchos tenían temor. Que le tienen temor meterle la mano a eso, porque muchos dicen por ahí, no, que no se atreve porque Nicolás le tiene miedo, que no se... Esa no es miedo. Mira, Nicolás es un hombre muy inteligente y Nicolás aprendió muchísimo a mi comandante y de verdad las cosas hay que hacerlas en el momento adecuado. Que pudo haber sido antes, es verdad, pero hay que ver hasta dónde llegaba el agua sucia, y eso es lo que estamos moca ahorita, Enza. Esa gente de la asamblea, ellos lo que están haciendo es que con el tiempo el país, el pueblo se den cuenta que no hace falta un diputado para hacer las cosas bien, que no hace falta un sinvergüenza eso que se mete ahí a hablar pistolada, y porque eso es un reality show lo que hay en esa sinvergüenza. Sí, señor. Ahí, lamentablemente ahí se acabó el respeto hacia el pueblo, porque ni siquiera hacia ellos mismos, porque nunca lo han tenido. Hacia el pueblo. Y de verdad felicito a Jorge Rodríguez, no, al muchacho este, el otro. Héctor Rodríguez. Qué orgullo, sí. Qué diferencia, oye, ¿no? Héctor Rodríguez con... Orgullosa de verdad la juventud que tenemos ahorita, aunque sí, yo señor. Sé que él no es muy chamo, pero de verdad es la juventud de oro que dejó mi comandante, que ese es el legado que mi comandante dejó. Y ahí fue donde yo me sentí tan orgullosa, me dio escalofrío, me dieron ganas de llorar. Cuando yo vi a ese muchacho, yo dije, ahí está Chávez, dije yo. Y cuando se paró Diosdado, que muchos lo odian, que dice que es millonario, que se está robando. Eso es mentira, Diosdado, el pueblo lo ama, el pueblo chavista ama a Diosdado. Y es si Diosdado no da sorpresa. Exactamente. Así que yo digo, cuídense. Bueno, muchas cosas que hablar, pero más adelante tendré tiempo. Un abrazo. Un beso gigante, mi Daisy. Cuídate mucho y muchas bendiciones, amiga. Se te quiere un mundo. 10:58 minutos. Vamos a hacer una pausa y este tema. No, es que cada vez que veo a este artista o escucho a este artista, no puedo evitar acordarme de un buen compañero de acá de Alba Ciudad, nuestro compañero Gustavo Velázquez Mago, que tiene el programa Música Emergente, que es un amante de este intérprete, también de un usuario nuestro, que es Salvatore Giuliano, que también es un amante de este intérprete. Me imagino que el buen amigo Pedro Pinto de la Hora del Blues también debe adorar a esta mujer, porque esta mujer fue tremenda. ¡Qué voz! ¡Qué pasión le ponía a la música! Se trata del inmortal Janis Joplin. Y inténtalo, aunque sea solo un poquito. Try just a little... No, just a little bit harder. Ahí va. Just a little bit harder.

Ay, ay, ay, qué cosa tan buena esta, ¿no? Despedimos la media hora anterior con una buena descarga rockera, que vemos con una tremenda descarga de joropo. Música tradicional venezolana con dos grandes que se encuentran allá en el cielo. Dos grandes que pasaron, que nacieron y nos legaron mucho en esta bella Venezuela. Se trata nada más y nada menos que el recientemente desaparecido Anselmo López, junto con el Carrao de Palmarito y esta magistral interpretación del Pajarillo. Son las 11:14 minutos, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Clivi Díaz por la cuenta de Twitter, y nos dice, está bien el aumento, pero si lo hubieran hecho escalonado, no hablarían tanto del aumento y fuera menos, no. Iban a hablar igualito. Y si tienen que hablar, que hablen. Pero ¿sabe qué hubiera pasado, Clivi, si hubieran hecho el aumento escalonado? Que cada vez que fueran a subir el combustible, a nosotros nos iban a querer clavar en los precios. ¿No te diste cuenta que lo que aumentaron la unidad tributaria empezaron a subir los precios? Que cada vez que se decreta un aumento de salario se suben los precios. No vale que sea el aumento definitivo de una vez. Que cuando quieran subir los precios lo hagan una sola vez y no hagan los aumentos escalonados, porque es que esa es otra. Porque que no es que te suben los precios, hay que te los aumentar un poquito, ¿no? Es que los tipos cada vez que pueden te quieren, o sea, nos la quieren clavar. Entonces, no. O sea, un solo dolor, como dicen por ahí, ¿no? Un solo dolor. El aumento es de tanto y se ejecuta. Pero ya está bueno. Y es que siempre van a hablar. Por sí o por no, siempre van a hablar. Pues entonces hubieran puesto un aumento de la gasolina superior. ¡Ay, qué horror que nos están clavando! Lo ponen así, que es bastante moderado. ¡Ay, pero es que eso es muy poquito! Eso no. Siempre van a hablar. ¿Y a nosotros qué nos interesa? Lo que pueden decir personas con el coeficiente intelectual de una Gaby Orellano o de una Gaby Arellano, de un Nacho o de un Ramos Ayú. Por favor, águila no caza mosca. Este aumento de la gasolina es necesario y lo que va a traer son recursos para poder mantener las misiones y un montón de cosas que redundan en beneficios de la sociedad. Y no es que nos van a clavar la gasolina como la clavan en Colombia, en España o Estados Unidos. Todavía sigue siendo barata. O sea, que cueste el litro de gasolina un bolívar, sigue siendo barata. Entonces, no, lo que pasa es eso, que están buscando detonantes para activar a los guarimberos, eso sí es cierto. Ya me informaban que por Chacao ya andan hablando de armar guarimbas. Pero ¿cuál es el detonante, señores? Ya lo vimos, escuchamos a Ramos Ayub el día de ayer, hablando de ese TSJ en letras pequeñas. Ahí está, pero de verdad que Ramos Ayub pareciera que tuviera mal de San Vito, la posesión del exorcista. Linda Blair se quedó pendeja. No vamos a poner al... De en serio, a mí me desequilibra mucho escucharle la voz a ese señor. Pero bueno, más allá de eso, ellos, el detonante de la salida que ellos quieren montar es la ley de amnistía. Ellos, lo decíamos ayer, a propósito, redactaron un adefesio jurídico. Ese adefesio jurídico va en contra de la Constitución, porque no puedes decir en una ley que lo que se considera como corrupción en la Constitución ya no es corrupción. Ah, y por un periodo determinado, entre 1999 y 2000. O sea, es que son aberraciones jurídicas lo que tiene eso. Eso no pasa el examen de Derecho 1 de cualquier universidad. Quien haya redactado esa ley, pero es que bueno, pues lo raspan, pero lindo, pasan coleto con él en cualquier universidad del mundo, porque es un adefesio. ¿Qué ocurre? Lo van a mandar al TSJ, que es el que termina, en última instancia, termina aprobándonos las leyes, autorizándonos las leyes, y el TSJ lo va a vetar. Y entonces esa va a ser la señal para salir a la calle, golpe de Estado, desobediencia civil, y van a prender los foquitos que ellos ya tienen preparados. Ya sabemos por dónde van a venir, por el Táchira, por Miranda, por el Zulia, ya lo sabemos. Ya conocemos el guión. Esa es una. Pero por otro lado, también necesitan, quizás las guarimbas sean focos, pero ellos también necesitan movilizar a la gente. Todo parece indicar que ellos quieren repetir el esquema del 11 de abril. ¿Por qué lo decimos? Porque ayer nos ponía Diosdado Cabello a una María Corina Machado que anda hablando de llamar, que hay que sacar a Maduro, ¿cómo podemos hacer para sacar a Maduro? Y anda hablando de una huelga general. Recordemos que el 11 de abril empezó con una huelga general, cuyo primer ensayo fue en diciembre. En diciembre de 2001 fue el ensayo de la huelga general. Activan un paro indefinido, una huelga general, en los primeros días de abril. Van calentando las calles, van crispando los ánimos, hasta que convocan a una marcha sostenida en un determinado lugar, una concentración, para darle apoyo a X. Supongamos que convoquen a una concentración en Ramo Verde para darle apoyo al monstruo de Ramo Verde, o una concentración frente a la dirección ejecutiva de la magistratura, por ejemplo, en Chacao, para presionar que se apruebe la ley de amnistía. Van pasando los días, siguen crispando a la gente y viene un loco y dice, ¡ah, Miraflores! ¡O al Tribunal Supremo de Justicia! Y bueno, se repite el esquema 11 de abril. Un enfrentamiento, fuerzas chavistas, fuerzas opositoras, muertos, ya toda una campaña internacional de gobierno forajido, violación de los derechos humanos, fue lo mismo que hicieron en Libia, lo intentaron hacer en Siria, y una de dos, o prospera un golpe de Estado o hay una intervención extranjera, que ya la oposición cumplió el primer paso que fue declarar la emergencia alimentaria, que era de lo que hablaba el que era jefe del Comando Sur a finales del año pasado. Entonces, señores, está clarito. Ayer también lo ponía Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, que eran unas declaraciones de Freddy Guevara diciendo que cómo se podía hacer para sacar a Nicolás Maduro del poder, y desestimó el referéndum revocatorio. ¿Por qué lo desestiman? Porque saben que si en el caso de que ganaran el referéndum revocatorio, si van a elecciones y el chavismo lanza un buen candidato, que es muy probable que fuera Diosdado Cabello, que es uno de los representantes del chavismo que más aceptación tiene en la base, ganamos, arrasamos, y ellos lo saben. Y ellos lo que quieren es borrar el chavismo, porque quieren cambiar la Constitución. Entonces no va. Lo del referéndum lo dijo Freddy Guevara, lo de la enmienda tampoco va porque se tarda mucho, es decir, que Freddy Guevara dijo abiertamente que hay que hacer acciones de calle. Entonces ahí tenemos María Corina hablando de huelga general, un Freddy Guevara hablando de acciones de calle y un Henry Ramos Ayub que en medio de un ataque satánico, dice que habían dado 6 meses para sacar a Nicolás Maduro, pero que eso es muy poquito y que hay que precipitarlo. Están haciendo llamados al golpe de Estado con todo el desparpajo del mundo. Y esta ley de amnistía es el primer elemento. Entonces, que los opositores hablen mal del aumento del combustible, ellos necesitan hablar mal para echarle leñita al fuego para este golpe de Estado, señores, que tenemos que estar claros, está en marcha. ¿Pero qué pasó? Ya nosotros estamos curtidos en golpes de Estado. Está más que claro que quieren repetir el esquema de abril. Y estamos curtidos en guarimbas. Y si bien hay un sector del chavismo que está molesto por esta guerra económica y por la falta y por la ineficiencia de lo que ha sido el Ministerio de Alimentación y toda esa parte del gobierno, porque existe... Aquí nadie quiere un golpe, y mucho menos que se tire el chavismo a Hugo Rafael Chávez Frías y su legado a la basura, y mucho menos tener a la derecha en el poder. Entonces, que nadie se equivoque. Son las 11:23 minutos. Vamos a ir a la pausa con un bonito tema. Es un tema compuesto por Connie Méndez e interpretado de manera magistral por los hermanos Israel y Gustavo Colina. Venezuela habla cantando. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye una punta ganada que viene desde la sabana. El puntero encapotado cantando

toi j'en ai vu d'autres, j'en verrai d'autres après toi. ¡Qué cosa pa' maravillosa! Esta unión, esta feliz unión de Sirius Martínez, un francés, hijo de españoles, que fue para Cuba y sacó este disco. Se llama Sirius y la Banda de Santiago, porque lo grabó junto con la Banda de Conciertos de Santiago de Cuba. Y esta es la versión que hace en francés y en ritmo de habanera de ese bello tema de María Teresa Vera, 20 años. En español dice, ¿qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Bueno, es ese mismo. Tremenda interpretación de Sirius Martínez y la Banda de Conciertos de Santiago de Cuba. Estamos ya en la última media hora de el programa La Ventana y nos escribe Daniel García por la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Se quejan por una gasolina todavía barata, pero pagan 360 por una Pepsi. Claro, es para Mendoza, conciencia es lo que falta. No, mira, pagan 360 por una Pepsi, pagan 650 por una caja de Belmont, pagan 3.000 bolívares por una caja de cerveza, pero le suben la gasolina y chillan. Es como cuando subieron el pasaje de metro a 4 bolívares, que estaban, ¡ay, qué horror! ¿Cómo es posible? 4 bolívares el ticket de metro. Caramba, pero si pagas 3.000 bolos por una caja de cerveza, si pagas 2.000 bolos por una botella de ron, más el refresco, más el limón, más el hielo, dice el Reyer. Ah, entonces, para eso sí es real, ¿no? Entonces, mire, señores, vamos a estar claros. Entonces, por un lado, tenemos a la derecha diciendo que los venezolanos somos chulos, que nos encanta la regaladera, pero entonces cuando se sinceran los precios de la gasolina, ¡ay, qué horror, qué barbaridad! No vale. En serio, no tenemos por qué andarle parando pelotas a las estupideces que dicen estos borreguitos que repiten sin parar las matrices de opinión que lanzan los laboratorios de la derecha. Ah, que hay cosas que quejarse, bueno, sí. O sea, que si hay algo que hay que tener claro es que Venezuela es un país donde el comerciante es históricamente especulador y muchas veces es la cadena. Usualmente uno especula, entonces le sube los precios y entonces afecta al otro y al otro y al otro y al otro, ¿no? Entonces, si hay algo que está de anteojito, que van a agarrar el aumento del precio de la gasolina, lo van a tomar como excusa para subir los precios de todo. Y ahí lo que va a hacer falta, y que no lo tenemos lamentablemente, tenemos que fortalecerlo, lo que va a hacer falta es un Estado fuerte que ponga orden y sancione y castigue a los que quieran abusar tomando como excusa el ajuste del precio de la gasolina. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Bien, mejor. Qué bueno. ¿Verdad que andabas con el pestor ese espantoso? Es horroroso ese pestón, sí, es horrible. Esa la llama la gata loca. Ah, imagínate, la gata loca. La asamblea. Ajá. Mira esa. Dime. Esos tipos de comentarios que se hacen, me perdono la expresión, es puro pajerío. Sí, sí, puro gamelote. Para morotar, siempre se van, mire, uh-huh. Haga bien, haga lo que sea el presidente, siempre van a criticar, siempre uh-huh. Son los de mal agüero. Yo pienso y siento que estas medidas van a ser muy buenas. Y sí, no vamos a ir por buen camino. Ya no más de la renta petrolera, ya no más. La gente se ve muy interesada. Fíjate, yo me quedé inmensa cuando ayer el presidente dijo que, bueno, que tomó muchas horas, las 5 horas. Y la gente se mantenía en las plazas Bolívar. Claro, estábamos todos atentos de los anuncios. Es correcto, todo el mundo está. Entonces, si le paran al presidente Maduro, más que ese loco que tenemos a la asamblea ahí. Ay, Dios mío. Carretera. Que la asamblea hace con, no sé, yo creo que es como que el salón de fiestas de bárbula, porque cada uno está más loco que el otro. Bueno, con el respeto a la bancada, al bloque de la patria, ¿no? Pobrecitos, ellos yo creo que tienen que hacer no sé cuántos mantras y mudras de protección para que no les caiga esa mala energía. La bancada de la patria, eso es clase aparte, es otra cosa. pero así lo dijo el doctor Jorge, que si habíamos visto la comiquita de la gata loca, que uh-huh. igualito a la gata loca. ¡Ignacio! Pero, así como habla ella. ¿Viste la exacerbada esa que tiene la voz más ronca que la mía? La que amenazó, porque ella no está presa, chica, la que amenazó. Ella debería estar presa, la verdad, porque ella es una de las artífices. Ella es tan culpable como el monstruo de Ramo Verde. Claro, cuando ella hablaba, tomó la palabra ahí en la fiscalía insultándola. ¿Ellos pueden hacer eso en Estados Unidos? Te pregunto. No, por supuesto que no. De los hijos, de la familia, de la... Ajá, te pregunto. ¿Nada de eso? Ajá, ¿por qué no copian eso de Estados Unidos? Ajá, pero sí. De todo, mira, de todas maneras van a... Y eso que en la mañana yo había escuchado a los del transporte decir... Sí, estamos de acuerdo, presidente, con el aumento. Y sabemos, ya ellos aumentaron en, si tú lo habías dicho, sin tenerlo en gaceta, a 20. Y eso uh-huh. lo sabíamos. Pero de la forma que sea, sí, ellos pensaban que no iba a haber un aumento de nada. Pero el presidente, como buen hijo de Chávez era muy buen administrador y lo enseñó. Esa parte, el presidente, y yo lo felicito. Se mantuvo de aquí, de allá, donde sea, pero los recursos se sacan como sea. Él ha dado a entender que no es el bruto que ellos dicen que es. Uh-huh. Y esta gente que se dejen decidir, ustedes, porque ¿cuánto cuesta el agua? Yo nunca la compro en la calle porque yo me la llevo de aquí en mi casa. ¿Cuánto cuesta el agua, Alenza, el potecito de agua? Mira, lo que pasa es que están especulando con el pote de agua, la verdad. Lo que pasa es que yo compro, o sea, yo tengo mi casa Triosol. ¿También te llevas tu potecito? No, sí, yo tengo Triosol y también llevo mi pote de agua. Rara vez yo compro agua en la calle. ¿Cuánto cuesta una pepsicola? Que lo que tiene, lo dijo una nutricionista, 30. Te cuesta 300, la lata te cuesta como 350 bolívares. Bueno, y un pote de eso, un litro de pepsicola que tiene 30 cucharadas de azúcar, que lo vas derechito a una diabetes o un colesterol alto o a lo que sea. Eso no es ningún alimento para enriquecer a Mendoza. No lo compro. Yo no lo compro uh-huh. ni Coca-Cola ni Pepsi-Cola porque yo no lo voy a enriquecer a él. No, él ha robado bastante porque es un ladrón. Y que sigan haciendo énfasis porque no, ayer estaban hablando los muchachos en muy buenos los programas que está pasando venezolanas de televisión, que estaban hablando estaban pidiendo dinero para al presidente para seguir haciendo para empresas. No, el presidente no tiene que estar dando nada. A los que son de aquí sí, pero a Mendoza ni a ninguno de ellos no, que se autofinancien. Hay que hacer énfasis, no, en Estados Unidos no se financia, no se le da nada, ellos se financian. Y como ellos son tan estadounidenses, bueno, que se financien ellos mismos. Ellos que se enfasen en eso, no tiene por qué darle el gobierno a ellos, no. Y en esta coyuntura, menos. Pero tú verás que no va a ir bien, yo estoy muy optimista. Sí, no va a ir bien. Sabemos que con el aumento de pique y con el aumento, ellos van a querer seguir apretando. Sí. Pero una de las formas, como tú decías, esa no nos ha dado más fórmulas de uh-huh. alimento que tú preparas. Tiene que darnos la recetita, por sí, lo menos una diaria. Claro que sí, vamos a compartir, chévere. Te toman unos 5 minutos del programa y nos da una recetita y uno va anotando. Ah, bueno. Ajá, tienes tarea. Ok, con ya, gusto. Un besote grande, querida Ingrid. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días, ¿cómo está Elsa? Muy bien. Mira, habla Isbelia Guerrero aquí de los Rosales. Hola, Isbelia. Es una opinión mía. Ajá. El Buscaraca no se paga pasaje, no pagan pasaje nadie. Yo no pago porque soy mayor de edad. Uh-huh. Y otra cosa, aquí no se habla que no se paga peajes. Uh-huh. En Colombia es carísimo, cada 10 kilómetros pagan un peaje. Wow, carísimo. ¡Qué barbaridad! Sí, demasiado. Y aquí no hablan de eso y nada. Y la otra cosa, la cuestión de los precios, da miedo porque aumentaron el sueldo y los precios. Yo vivo de una pensión y a mí no me alcanza para nada y soy sola. Sí, señor, no, te entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente, pero yo vivo de un sueldo y también soy sola y no, tampoco me alcanza. Claro, no alcanza. Y entonces, y la gente de la oposición, ayer iba con una amiga, es muy buena, es vecina, pero es más opositora, y se encontraron con una amiga, no, esto que venga un golpe, que no sé qué más, le dije yo, ¿y ustedes quieren un golpe? Sí. Ustedes no saben qué es una guerra. Yo viví una guerra. Yo viví la guerra en Colombia desde la edad de 5 años. Yo me acuerdo, mi padre tuvo que emigrar para la montaña y durábamos por allá comiendo, pasando hambre. Cuando esa guerra, ustedes no saben qué es una guerra. Por el amor de Dios, sí. Y no, ellos no, ellos no le paran a eso. Uh-huh. Ellos esperan un golpe, que saquen a Maduro y que saquen a Maduro. Sí, da pena con ellos porque esta señora es una señora que en realidad, ¿qué defiende de la posición? Nada, que no tiene nada. Uh-huh. Esperando una pensión, gracias a Dios la pagó, o no la pagó, porque se la pagaron. Hace que ella en un taller le cotizaron y bueno, y esperándola. Y digo, Dios mío, antes no hacían eso, antes el gobierno de antes no hacían eso, no podían pagar una pensión, no podían pagar nada. Y entonces ellos se quejan tanto, pero se quejan tanto, son tan negativas, que una vez le da tristeza. Yo a veces me pongo hasta llorar aquí, digo, coño, yo oigo a la gente hablando horrible. Y yo que yo me puedo ir para mi país y yo no quiero irme para mi país. Porque eres venezolana ya, tienes muchos años aquí has hecho tu vida, aquí están tus amores, es normal. Claro, y aquí yo coticé, me dan mi pensión, yo allá coticé, pagué una pensión, no me faltaban sino 150 cotizaciones y me la quitaron porque no podía seguir pagando. Y yo le decía a la abogada, claro que yo puedo seguir pagando independiente, no, porque llega el 2011 y suben, hay otras realidades que entonces no van a seguir poder pagando la pensión. Y total que me la quitaron, me dieron una miseria de plata, me quitaron el subsidio que el gobierno había dado y me quitaron la pensión. Imagínate tú. Por 150 cotizaciones, aquí no cotizan ni pagan ni les dan una pensión. Dios mío, esto me da una tristeza, amigo. Coño, ¿cómo? Perdón. No, tranquila. ¿Cómo puede ser que haya gente que no entienda lo que está pasando? Uh-huh. Y no entienden, aunque uno les diga. Sí. Bueno, un abrazote. Un beso grande, un beso gigantesco para ti. Bueno, chaito. Fíjense, muy buena la intervención de nuestra usuaria. Fíjense, ya que estamos hablando de los que hablan, que bueno, sabemos que estamos viviendo los embates del fenómeno del Niño. Hay un racionamiento de agua. Les informamos desde ya que sigue, este sábado se hará la segunda parte del proceso de mejoramiento, de mantenimiento del sistema Tuy 2, por lo que se suspenderá el servicio de agua este sábado y probablemente agarre parte del domingo en Caracas, Vargas y Miranda, prácticamente en toda la ciudad. Así que tomen previsiones. También debemos de tomar en cuenta, o sea, se habla que es bastante probable que de hecho se están haciendo los llamamientos a regular lo que es la electricidad, ahorrar la luz. Fíjense todo el escándalo que armaron los centros comerciales porque les pidieron que durante 4 horas al día utilicen sus plantas, ellos generen su propia energía y están chillando. Bueno, para que no le echen la culpa a Nicolás, porque esto no es culpa del gobierno bolivariano, ni incompetencia del gobierno bolivariano, ni mucho menos del chavismo o del socialismo del siglo XXI, Argentina, con un presidente neoliberal que acaba de liberar las tarifas eléctricas y las subió un 300%, Argentina declara emergencia en el sector eléctrico y anuncia cortes de energía. ¿Pasa? Eso es culpa de Nicolás, ese es el socialismo, el modelo fracasado. Pues tenemos que en Argentina, con la implantación de un modelo neoliberal, se declara emergencia en el sector eléctrico, se anuncian cortes de energía después de aumentar las tarifas en un 300%. Bueno, el gobierno de Argentina, liderado por Mauricio Macri, declaró emergencia nacional en el sector eléctrico y anunció la ejecución de recortes programados de energía en las dos principales naciones de la nación suramericana. A través de un comunicado reseñado en el sitio web de Telesur, el Ministerio de Energía de Argentina explica que la medida busca enfrentar las condiciones meteorológicas extremas, el fenómeno del Niño, pues, que se presentan en estos días de verano y que causan que la demanda de energía eléctrica se incremente. Oye, en Argentina que hace tanto calor en verano, imagínate tú, los aires acondicionados y que les quiten la luz. Bueno, Sumado a ello, está la precariedad del sistema de generación y distribución eléctrica del país, por lo que la referida cartera ministerial solicitó a las principales distribuidoras de la energía que realicen cortes programados rotativos de aproximadamente 5% de la energía eléctrica distribuida. Lamentamos estas circunstancias, pero creemos que nuestra responsabilidad nos obliga a anticipar la necesidad de interrupciones, de forma tal que la ciudadanía pueda tomar las precauciones que correspondan, agrega el documento. Desde que el presidente Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina el 10 de diciembre del año pasado, ha ejecutado medidas sociales y económicas que han provocado el rechazo del pueblo y movilizaciones de calle en su contra. En el primer mes de mandato, Macri emitió 40 decretos de necesidad y urgencia, en su mayoría para tomar medidas neoliberales, que van desde la eliminación del cepo o control cambiario, que significó desde su primer momento la devaluación de la moneda argentina, el despido de más de 20.000 trabajadores, de ellos 2.035 del Senado, hasta la suspensión del canal Senado TV y el cierre repentino de la emisora Nacional Rock. También destacan el aumento de hasta 50% en determinados productos, como los de la canasta básica, la eliminación de los controles que evitaban remarcar los precios de alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza doméstica, así como el incremento de al menos 500% en las tarifas del sector eléctrico. Es decir, le suben la luz en un 500% y les dicen, bueno, está el fenómeno del Niño, así que hay que racionar la electricidad. Bueno, que te racione la electricidad y pagues lo mismo de siempre, está bien, pero que te suban las tarifas y encima te hagan cortes programados para que vean, ¿no?, cómo está la cosa en Argentina y con un modelo neoliberal. Lo que andábamos hablando, para los que vayan a chillar por el aumento del precio de la gasolina, publica La Iguana TV, según Licoreros, este es el nuevo precio de la caja de cervezas. De 2.200 bolívares será el precio de la caja de cerveza a partir de hoy, aumento que ya era de esperarse según el gremio licorero, lo que hace presumir que el primer semestre de 2016 será crucial para la vida de los expendios de licores del país. Soraya Laguna, presidenta de la Cámara de Licorera del Estado Zulia, comentó que varios de sus compañeros están evaluando cerrar, por favor. Y bueno, y si cierran, no está mal. Yo pienso que toda situación de crisis lo puede llevar a uno a la asunción de unos hábitos mucho más saludables, definitivamente. A comer más vegetales, más legumbres, reducir la ingesta de bebidas alcohólicas o eliminarlas. Bueno, por lo menos en mi caso, me parece que eso es algo totalmente prescindible y esos precios especulativos pues no vale la pena. Las personas con el hábito de fumar, bueno, aprovechar este subidón para reducirlo y eliminarlo definitivamente y empezar a hacer actividades que reporten más para la salud de las personas. Luis se está riendo, ya lo he reducido en un 50% para que te enteres. Y señor, no, hasta que bajen los precios, no. Es bien rico asumir cosas más saludables, definitivamente. Y ya que estamos hablando de cosas más saludables, pues fíjense ustedes, les voy a dar una recetica que es sencillita y que también les sirve a aquellas personas que son celíacas, que son las personas que son alérgicas al gluten, a las que les dicen que, bueno, que no, al ser alérgicas al gluten no pueden consumir leche de vaca. Y les dicen que, bueno, que consuman leche de almendra. También es útil la leche de alpiste. ¿Cómo se hace la leche de alpiste? Eso es muy fácil. Con medio kilo de alpiste, ese alpiste que usted le pone a los pájaros, lo coloca en remojo con agua, durante mínimo 2 noches. Por supuesto, no deje eso ahí, ese agua ahí emposada con el alpiste. Cámbiasela 2 veces al día. Después de la segunda noche que ya tuvo el alpiste en remojo, usted va a echar ese alpiste con esa agua en la licuadora y le va a poner miel al gusto. Lo licúa, después lo cuela. Es más, al colador le puede poner hasta un trapito para que no se cuelen las cascaritas del alpiste. Queda una leche muy rica, muy espesita, con un toque dulzón, que de verdad es delicioso. Le puede poner un poquito de canela u otras especias, pero esa leche es rica en calcio, la pueden consumir los celíacos y la puedes utilizar para hacer un arroz con leche o para echársela al café o para echársela al té. Y entonces, bueno, esa es una alternativa saludable a la leche de vaca. Espero que les haya gustado la receta, ya lo saben, medio kilo de alpiste, lo pone en remojo durante 2 noches, eso sí, cambia el agua 2 veces al día, después ese alpiste remojadito con el agüita, licuadora, con miel, se cuela y esa leche sirve para darle el uso que uno usualmente le da a la leche de vaca. Ventajas, la puede tomar cualquier tipo de persona, incluyendo a los celíacos e intolerantes a la lactosa. Otra gran ventaja, es muy rica en calcio. Así que, ya lo saben, leche de alpiste. Mañana le daré la receta de las koftas, que son unas albóndigas hindúes, vegetarianas, que son una verdadera delicia y facilitas y baratas. Ya les daré la receta el día de mañana. 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Y les agradecemos a todos y todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles. Luis Arroyo y cerrando la ventana, Enza García. Tengan todos, Luis y yo les deseamos a todos y a todas un excelente apetito, una feliz tarde, nos escuchamos mañana y nos vamos con este, este es un tema bien sabroso y no le conocí esta faceta a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, el mambo de Lola, con Chris Botti. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.